Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, los psicodioses de la nube. Desde hace unos años nos venden la comodidad y la seguridad de la nube para guardar nuestros datos. Tenemos que creer en la nube igual que nuestros antepasados creían en Dios, una entidad superior, omnisciente, en la que confiamos indudablemente, aunque no sepamos muy bien de qué se trata ni qué es lo que hace. Tal y como nos advierten desde diferentes organizaciones defensoras de la privacidad, en realidad la nube no existe, son ordenadores de otras personas. Más concretamente, son granjas de servidores de diferentes empresas que buscan lucrarse con nuestros datos, además de facilitar a las autoridades de turno un creciente control sobre nuestras vidas. Hablemos ahora de los principales psicodioses de la nube. Dropbox fue señalada, entre otras compañías desarrolladoras de productos de tecnología informática, como una de las involucradas dentro del programa de vigilancia electrónica de alto secreto PRISM, a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, según los informes y documentos filtrados por el informante y ex empleado de la CIA, Edward Snowden. Más aún, Condoleezza Rice, quien fue entre 2005 y 2009 secretaria de Estado del Gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, entró en el Consejo de Administración de Dropbox en abril de 2014. Rice ha declarado en varias ocasiones que está a favor de los pinchazos sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Si hablamos de Google Drive, la privacidad de documentos sensibles puede ser comprometida por el hecho de que mucha gente está autenticada en sus cuentas de Google de forma casi permanente. A pesar de que este login unificado resulta cómodo, representa un potencial riesgo para la seguridad mientras el acceso a Google Docs no requiera comprobación de contraseña. Si a esto añadimos que Google tiene acceso ilimitado a todos los documentos que subamos a Google Drive, nos da una razón evidente para no usar este servicio. Los datos en iCloud, por otra parte, se guardan sin cifrar, por lo que Apple, el gobierno de los Estados Unidos y presumiblemente cualquier gobierno que pida estos datos pueden tener acceso a toda nuestra información personal. Los datos almacenados en OneDrive están sujetos a supervisión por parte de Microsoft y cualquier contenido que se encuentre en violación del código de conducta puede ser eliminado y provocar el cierre temporal o permanente de la cuenta. Además, está integrado en la red de espionaje PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, con lo que las agencias gubernamentales tienen acceso a todos los contenidos almacenados. Visto lo visto, podríamos empezar a llamar a Dropbox, Google Drive, iCloud y OneDrive servicios de almacenamiento de datos remoto, pero ya vemos que el nombre no es lo suficientemente etéreo. Aparte de su denominación, sería mejor que empezáramos a usar servicios en los que tengamos el control de nuestros datos. OnCloud es un claro ejemplo, puesto que desde el primer momento podemos instalarlo en nuestro propio ordenador. Y además, muy importante, se trata de software libre. Eso significa que si apareciera alguna funcionalidad oculta en OnCloud que dejara nuestros datos al descubierto, muchas personas de todo el mundo, con el nivel técnico suficiente, podrían señalarla y sería corregida. Estas puertas traseras suelen venir de serie en el software privativo. En este aspecto, la conclusión es más que evidente. Sin privacidad, no hay libertad. ¡Abandonado! ¿Que por qué? ¿Que por qué os he abandonado? ¡Me cago en tus muelas, que me tenéis la nube llena de datos! Bueno, Dios, no será para tanto. ¿Que no? ¿Que no? ¡Por cada cuenta creada en Dropbox se me contaminan 7 hectáreas de nube con vuestra mierda! Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, los psicodioses de la nube. Noticias. La Iglesia de Inglaterra, la entidad cristiana mayoritaria en el Reino Unido, invierte millones de dólares en la compañía Google, pese a la promesa de hacer frente a las empresas acusadas de evasión de impuestos. Según informó el periódico británico The Times, en un informe anual publicado por el Departamento Financiero de la Iglesia, la compañía Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google, es una de las 20 empresas más valiosas en las cuales invierte la Iglesia. Lo que están haciendo. Sin embargo, aunque en este último informe no se especifica el volumen de los fondos invertidos, se sabe que en 2011 las inversiones de la Iglesia en la compañía estadounidense alcanzaron los 22 millones y medio de dólares. Alphabet es el nuevo conglomerado de empresas cuyo principal exponente seguirá siendo la gran G de Google, fuente del 90% de sus ingresos y que incluye servicios tan conocidos como Gmail, YouTube, Android o el propio buscador. Alphabet fue acusada de evasión fiscal después de que trascendiera que pagó solo 74 millones de dólares en impuestos entre 2005 y 2013, frente a una facturación de más de 24 mil millones de dólares. Matar misericordia. A pesar de todo esto, una comisaria de propiedades de la Iglesia de Inglaterra, Caroline Spellman, confirmó que la institución pretende acabar con la financiación de toda empresa implicada en evasión fiscal agresiva. En fin, con la Iglesia hemos topado. Una simple foto de tu cara puede decir mucho de ti y es el perfecto reflejo entre quienes decimos ser y quienes somos. Eso muestra Egor Chekhov en su trabajo Your Face is Big Data. En hipertextual.com nos hablan del trabajo del fotógrafo Egor Chekhov. Egor logró exponer a través de fotografías cómo la tecnología permite conocer muchos datos de una persona sin hablar con ella y cómo su narcisismo define los límites de su vida privada. La posibilidad de buscar anónimamente a una persona en una red social la convierte de una desconocida a una íntima amiga en segundos, explica el artista en su trabajo. Realizó decenas de fotos a personas que estaban sentadas frente a él en el metro para identificarlas con una herramienta de reconocimiento facial llamada Find Face. Le servía para identificarla, saber su nombre, edad, gustos y comparar la imagen narcisista de sus fotos de perfil con la imagen que dan a diario. Fue ridículamente fácil identificar a los jóvenes de entre 18 y 35 años en una red social gracias a su foto. La tecnología rompe cualquier posibilidad de tener una vida privada. Nos muestra el futuro. Sentencia al fotógrafo. Lo más preocupante es que todo el mundo tiene una cámara en sus bolsillos gracias a la proliferación del smartphone. También preocupa el fácil acceso a herramientas de identificación y lo accesible que es la información personal en las redes sociales. Por si fuera poco, las personas no son conscientes de que alguien les está fotografiando, grabando y posiblemente identificando. ¡Sois tan religiosos! ¿Por qué no le dais la maíz a Dios? La persona que tienes delante puede saber quién eres con la ayuda de una máquina. Pónselo difícil. No subas fotos tuyas a redes sociales, compañías de almacenamiento, ni permitas que nadie las suba por ti. Well, I hope. ¡Linux! ¡Esta ciudad es muy pequeña para los dos! A ver, Windows, desenfunda tu código fuente. No puedo, no puedo. Esto te pasa por actualizarte a Windows 10. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, los psicodioses de la nube. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. El gigante del almacenamiento de lo que han dado en llamar la nube, Dropbox, ha patentado una tecnología de sincronización que permitiría a sus clientes intercambiar sus ficheros y colaborar en documentos sin la necesidad de almacenarlos en los servidores centralizados de la compañía. La patente estúpida del mes, con números 62.8.490, se titula Sincronización segura de datos punto a punto. Fue publicada en diciembre del 2014 y en ella se detalla cómo este sistema permitiría la sincronización entre distintos dispositivos de forma simultánea. La verdad es que como idea suena muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que es una patente estúpida? Pues por varias razones. La primera es que Dropbox ha patentado un sistema de intercambio de archivos que ya estaba inventado. La tecnología punto a punto viene siendo usada por conocidos protocolos y redes de intercambio de ficheros, como la vetusta eDonkey y Emule, o el más reciente y popular BitTorrent. La segunda razón para calificar de estúpida esta patente es que, mediante este sistema de intercambio de archivos, Dropbox espera que acaben las denuncias de discográficas y productoras de cine. La última razón para llamar estúpida esta patente es su uso de la expresión intercambio seguro. Dan a entender que la compartición de archivos se produce de forma cifrada, pero a estas alturas, ¿cómo podemos confiar en las empresas que dicen cifrar las comunicaciones de sus clientes si se usa software privativo, del que no tenemos posibilidad de saber cómo funciona internamente? Only when the prince will fall behind. Did he wanna pay you any man? La privacidad es imposible. Sin software libre. Desgraciadamente, la tecnología se ha rediseñado para vigilarnos y controlarnos. Lo que debería ser una herramienta para empoderarnos, hemos dejado que se convierta en una forma de dar más poder a los poderosos y más dinero a los ricos. En unos años hemos perdido toda la intimidad, garantías y libertad que a través de los siglos y con el sacrificio de generaciones habíamos ganado. Mientras las palabras de Audre Lorde, recordándonos que las herramientas del amo no sirven para desmontar la casa del amo, suenan cada vez más distantes. Lo que acabáis de escuchar es un extracto de la página web tomatuordenador.net y hoy tenemos al otro lado del teléfono a su creador, Colegota. Muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí estamos, vamos allá. Vamos a empezar con la primera preguntilla que te queríamos hacer. ¿Cuál es el objetivo de lanzar esta página que acabas de lanzar, tomatuordenador.net? Bueno, pues básicamente es porque llevaba varios años generando contenidos que al final se me quedaban o por ahí por internet algunos o en mis discos duros y quería pues sacarlos de los cajones, que los cajones no sirven de mucho, y tener un sitio donde ponerlos, ¿no? Aparte de que, bueno, ahora quería seguir generando contenidos nuevos y entonces, pues bueno, necesitaba un sitio donde cuadrara todo junto. Y ahí está. Vale, vale. Pues viendo la página vemos que, bueno, tiene varias secciones. Cuéntanos si puedes un poco la estructura de la página, porque hemos visto esas secciones con bastante buena pinta, como guerrilla de la comunicación o guías rápidas, antivigilancia, privacidad. Cuéntanos un poco qué has ido metiendo ahí. Bueno, lo que es la estructura en sí, las secciones, he metido un poquito de todo lo que tengo preparado y por meter, con lo cual la estructura pues se irá creando un poco sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Los temas principales son privacidad y tecnologías libres. Y bueno, lo que sí que tengo un poco es líneas de trabajo. Pues quiero que sea, por un lado, lo que comentaba de almacén, para materiales, recursos, pues diapositivas de charlas, los gráficos estos que voy generando. Sí. Más que nada porque, además de que pueda utilizarlos otra gente, pues que se puedan reutilizar, ¿no? Pues que pueda coger a alguien y a partir de ahí hacer otra cosa. Luego también una línea didáctica que pues intento explicar las tecnologías libres y que me entiendan. Eso hablaremos ahora un poco más adelante, sí. Las personas que, digamos, no tienen un nivel muy técnico y tal, ¿no? Intentar explicarlo de forma sencilla. Y luego lo que también quiero meter en el blog es mucha ideología. Porque a mí me parece que las cosas, si no tienen una ideología detrás, pues se quedan en modas que van pasando y en cosas de un momento, y las cosas, cuando, digamos, te identificas con ellas, pues entonces las asumes mejor, ¿no? Sí. Sinceramente. Pero también ahí en el aire, perdona, sí. Pues eso, quiero también, hay un apartado de reflexiones que prácticamente no lo he tocado todavía, y ahí serían un poco mis devaneos sobre lo que pienso de la tecnología y tal, pero eso entrará poco a poco. Claro, claro, poco a poco. Yo, sinceramente, la parte de ideología es de las que más me gusta de la página, porque también en muchas de estas páginas así de software libre parece que es simplemente la tecnología por la tecnología, ¿no? O la tecnología libre incluso por la tecnología, pero está bien meterle ahí. Has nombrado antes una de las secciones, digamos, de una de las partes de la página, que es la parte didáctica. Entonces, ahí vemos, dándole un vistazo, veíamos que se nota un esfuerzo importante a la hora de transmitir esos conocimientos técnicos a gente que en principio no comprende cómo funcionan, pues, por ejemplo, una cosa que explica mucho, que los servicios de mensajería instantánea libre. Entonces, con estos avances tan rápidos y tantísimo avance que hay en este tipo de tecnología, ¿crees que en general se dedica poco tiempo y esfuerzo a esa labor didáctica que nos dices que estás haciendo? Es que nunca va a ser suficiente esfuerzo, porque lo que está en juego no es ya la privacidad, sino es la propia seguridad e integridad de personas, de nosotros mismos y de personas que son nuestras amigas, nuestras compañeras. Entonces, eso es muy importante y si hace falta dedicarle esfuerzo, pues se le dedica al que haya, ¿no? Yo creo que sí que hay más sitios, hay más iniciativas, de hecho hay bastantes, pero cuantas más haya mejor. Sí. Porque además yo creo que cuando entiendes las cosas eres más receptivo, ¿no? Y las tecnologías libres, ya de por sí la tecnología muchas personas no la entienden bien y la usan pues porque la usa todo el mundo y porque se lo ponen encima, pero cuando quieres decirle tienes que cambiar porque mira esto, es muy importante el que entiendan el porqué. Y ahí pues volvemos a lo que decías, ¿no? De cuanto más, o sea, todo el esfuerzo que haya que hacer, pues bienvenido. Claro, claro. Ahí, bueno, una pequeña cosilla, ahí sí que es cierto que bueno, por un lado, yo sí he notado personalmente que ese esfuerzo didáctico cuando se hace cara a cara con una persona da bastante más de sí que si es a través de otros medios. También he notado que hay gente que simplemente tiene un poco de interés y a partir de ahí va cogiendo, pero sí que veo que en general hay mucha gente que lo que dices tú, que va, si funciona o no funciona, ¿no? Si consigues mostrarle un lo que sea, pues un sistema operativo, una aplicación, lo que sea, libre, que funciona y que cubre sus necesidades, normalmente la gente es bastante receptiva, pero claro, para que llegue ese tipo de aplicaciones, ese tipo de sistemas a la gente en general, es ese esfuerzo didáctico al que me refería. Yo no sé si tú personalmente también tienes ese tipo de experiencias, que a gente cercana te es más fácil o... Sí, por supuesto. El día a día hace mucho y el boca a boca. Yo muchas veces termino un fin de semana y digo, mira, ya tengo dos contactos más de XMPP. Ahí está. Pues porque eso, porque... Pero hacía lo tonto ya tengo un montón y bastantes activos, ¿no? Y la mayoría es pues un trabajo ahí de muy personal, porque hay cosas que es más difícil es decir, pues vete a ver un blog, ¿no? Claro. De hecho, buena parte de los motivos de esto del toma tu ordenador y de un aula que tuve en la Uniposible, una universidad popular que hay aquí en el 15M en la Sierra Norte, pues era por eso, era a los compañeros decir, bueno, pues mira esto, tal y cual. Y cuando hablas con ellos y les razonas y tal, pues es mucho más sencillo que el decir, oye, léete esto y tal. Claro. Pero luego lo que viene bien es, vale, y eso que me dijiste, pues mira, vete aquí, que aquí es donde te he puesto un resumen, te he puesto una guía rápida, que es otro de los temas que estoy tratando ahí, de, bueno, gente que te viene, es que no tengo tiempo, es que tal, pues mira, tú entra aquí, haz esto, haz lo otro, pero si no tienes un apoyo detrás, y sobre todo que te vean a ti también, ¿no? Porque muchas veces cuando sabes que hablas de las redes libres y tal, o de... mensajería y tal, es que todo el mundo y parece que todo el mundo te pone como excusa al resto del mundo, ¿no? Es que los demás están, y yo siempre les digo, bueno, pero tú, y sobre todo si estuvieras tú y todos los que me dicen que es que no están porque no están los demás, se llamo mucho ya. Y bueno, pues eso, cuando vas hablando con ellos yo creo que es mucho más fácil. Vale. Una cosilla, hoy justamente esta mañana miraba y he visto que habías publicado, es de antes, pero no lo tenía, no me había llegado a mí antes por lo visto, una de las entradas en la página de tomatuordenador.net, que era la de no nos delates. Me ha parecido muy curiosa. ¿Nos puedes explicar así brevemente en qué, cuál es la motivación para sacar esta entrada y qué es lo que dices ahí? Pues es un poco relacionado con el mundillo en el que yo me muevo y que creo que nos movemos muchos, ¿no? La mayoría de la gente que estamos en redes libres o somos o tenemos contactos activistas, gente en movimientos sociales, movimientos políticos, y bueno, pues la verdad es que es un cartel que es de estos antiguos, de cuando la época de las delaciones, de que los activistas tenían que estar medio escondidos y dependían de que o la policía o el enemigo o los malos pues supieran de dónde estaban y qué hacían y tal. Y llevado a la época actual, pues resulta que la tecnología realmente lo que estamos haciendo es delatar, porque cuando usamos este tipo de redes privativas y de software privativo, que lo que hace es dar información a empresas que luego se la pasan a gobiernos y tal, pues realmente estamos delatando a nuestros compañeros. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me importa, o yo ya tengo asumido que a mí me tienen controlado y tal. Sí, pero si a ti te tengo que mandar un correo por Gmail, por ejemplo, a una cuenta de Gmail, pues Google va a leer mi correo, claro, y me va a delatar a mí. O sea, es un poco llamar la atención sobre que no solo estamos hablando de nosotros mismos, sino de la gente que queremos o que tenemos cerca, ¿no? Claro. Y es una forma de llamar la atención, es lo que hablábamos antes de guerrilla de la comunicación, de pues aquí en realidad en vez de hacer la guerrilla contra los malos, pues aquí en cierto modo lo hacemos contra nuestros amigos, ¿no? Y le ponemos en la tesitura, oye, fíjate que me estás delatando, ¿no? El título, no nos delates, hay un emoticono llorando y tal. Pues, sí, tenemos pues que hablar. Un poco llamar la atención, exactamente. Tenemos que hablar de Facebook, parafraseando a... Sí. Por ejemplo. Vale, vale. Bueno, pues una última preguntilla queríamos hacerte, que era, bueno, es una pregunta clásica que le hemos hecho a varias gente que hemos entrevistado antes, que es, ¿qué te pasa a ti por la cabeza cuando alguien dice, yo no tengo nada que ocultar? Has dicho algo ahora, pero cuando te lo dice alguien así, a bocajarro delante de ti, no, no, si yo no tengo nada que ocultar, ¿tú qué sueles decir o qué sueles pensar? Bueno, pensar, yo creo que como casi todos, ¿no? Es mentira y lo sabes. Se puede incluso hacer un meme con Julio Iglesias. Mentira y lo sabes. Sí, realmente es curioso porque si te fijas, la persona que te dice eso trata de ocultarse para no tener que entrar en un debate que sabe que lo tiene perdido, ¿no? Entonces, bueno, a mí... Últimamente lo que sí que suelo recomendar es que Snowden insiste mucho en que la privacidad no es algo acerca de ocultar, sí, es algo sobre proteger, claro, acerca de proteger. Entonces, bueno, si ya me vas a decir también que no tienes nada que proteger, pues desde luego no me lo voy a creer, no, pero creo, más que nada es el hacer reflexionar, ¿no? Decir, a ver... Y es como todas estas frases hechas que yo muchas veces digo, pero ¿se te ha ocurrido a ti la frase? Porque es que coincide que se lo he oído a mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí, es bastante frecuente. Bueno, es también tratar de romper un poco los esquemas, como ellos te han intentado romper con, a mí no me digas nada, que yo no tengo nada que ocultar. Yeah. Pues menos mal que no tienes. Muy bien, Colegota. Pues nosotros vamos a ir ya terminando las preguntas. Simplemente vamos a recordar que quien quiere escuchar hablar a Colegota sobre precisamente sobre mensajería instantánea con XMPP, ya ver, los próximos días 24, 25 y 26 de junio en la Isla Eco, en Carabanchel, en Madrid, habrá unas jornadas que son software libre para un mundo libre. Allí podréis ver a Colegota y Autodefensa Informática también. Ahora después lo ampliaremos al final del programa. Y si tú quieres añadir algo más de despedida... Bueno, si me dejas, te hablo un poco de vosotros. Venga, adelante. No, es que no, sí que quería aprovechar porque, bueno, pues yo ya sabes que estoy un poco en el tema este de que si guerrilla de la comunicación y el conseguir tener nuestras propias herramientas y tal. Uh-huh. Entonces me parece muy importante lo que hacéis tanto en vuestro programa como en las redes libres, perdón, las radios libres. Uh-huh. En vuestro programa, pues porque es un programa que habla de privacidad y habla de temas que son complicados, que es lo que estábamos diciendo antes, pero lo expliquéis de una manera que lo entiende todo el mundo. Y además nos partimos el culo, con lo cual estamos deseando que salga el programa nuevo. Y eso de que haya gente que no es técnica y esté deseando que salga un programa nuevo sobre privacidad, pues yo creo que es muy importante y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Vale. Sinceramente me he inspirado mucho en vosotros cuando he hecho estas cosas. Vale. Y sobre las radios libres, si me deja minuto, pues es algo que es que tenemos que trabajar. Porque si os dais cuenta, no hay ni un solo medio de comunicación que no sea medio de manipulación. Claro. Entonces, Bueno, nosotros, el software libre es una de esas cosas que van despacio porque van lejos, pero ya ha avanzado mucho y ahora tenemos desde hace unos años un poco más de movimiento social y demás, pero que necesitan medios para expresarse y para comunicarse, ¿no? Entonces es muy importante esa labor que se está haciendo con las radios libres de que, bueno, pues tengamos un sitio donde dar voz a todos estos movimientos y a todas estas tecnologías que por otro lado no vamos a salir. Pues yo te aseguro dos cosas, que nos da mucho orgullo escucharte ese piropazo que nos has echado, y segundo, que la jornada que estaremos allí iremos grabadora en ristre a escucharos a todos y a sacar, y para que eso también salga a la opinión pública en general, ¿no?, a través de nuestro programa y de quien quiera sacarlo, evidentemente. Y bueno, pues por mi parte nada más, un gustazo tenerte por aquí y nada, nos veremos próximamente en Madrid entonces. Vale. Y esperando a que salga el programa. Vale. Para oírlo. Ya mismo, ya queda poco. El primer miércoles de cada mes, tú sabes, somos puntuales. Exactamente. Venga, pues un gusto escucharte. Hablamos pronto y que vaya bien. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Take the dog, I'll take the Galaxy 500. You get the cat, I get the cats you don't want anymore. You take the fish, I'll take a bowl. You take the dishes while you're at it, take my soul. But things ain't so bad, 'cause I've got a Galaxy 500. Enterar, yeah, yeah. Que te quieren espiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás con tu Facebook a agobiarme y tus fotos de Instagram a vacilarme. sea tu amiga y real. Que sea tu amiga y real. Que sea tu amiga y real. Que sea tu amiga y real. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, los psicodioses de la nube. Moisés fue a la montaña y Dios le habló. ¡Moisés! Yo soy el Señor tu Dios y te ordeno que obedezcas mi ley. ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Hasta un sordo podría oírte. ¿Qué? Nada, puñeta, nada, olvídalo. Oh, Señor, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo te daré mis mandamientos y tú se los llevarás al pueblo. ¡Sí, Señor! ¡Guau! Señor, yo entregaré estos mandamientos a tu pueblo. ¡Oídme! ¡Escuchadme! ¡Prestad atención! El Señor Jehová os ha dado a todos estos 15... Bueno, 10. Estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Estos son los 10 mandamientos de la privacidad. Primer mandamiento: amarás tu privacidad sobre todas las cosas, aunque te digan que WhatsApp y Facebook son gratis. Segundo mandamiento: no dirás el nombre de GNU Linux en vano. Cagarse en Windows es optativo, pero está bien visto. No pienso volver a la iglesia nunca más. Homer, ¿realmente piensas renunciar a tu fe? No, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Tercer mandamiento. No codiciarás los datos ajenos. Da igual si los encuentras en otro teléfono, ordenador o papel. Cuarto mandamiento. Honrarás a tu navegador Tor y a tu Rise App, porque sí, sí que tienes algo que esconder. De orden del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trino. Quinto mandamiento. No matarás. A menos que alguien suba una foto tuya a Facebook o Instagram. Sexto mandamiento. No cometerás actos digitales impuros. No usarás Facebook, Twitter, ni cualquier tecnología que ensucie tu alma digital. Esta supuesta nueva religión es solo una serie de siniestros rituales y cánticos diseñados para robarles el dinero a los incautos. Recemos 40 Padre Nuestros, pero antes pasemos el cepillo de la colecta. Séptimo mandamiento. No espiarás ni controlarás a qué hora se conectó por última vez tu contacto. Da igual si es tu vecino, tu novia o la Virgen del Rocío. Octavo mandamiento. No entregarás tus contraseñas. Pero vamos, ni a tu padre. Esta mañana he pregonado lo que me has dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros de jugar al Angry Birds ni al Candy Crush. Con tantos jueguecitos, te roban tus datitos. Dios, dime una cosa, ¿cuál es el significado de la vida? Homer, no puedo decírtelo. Vamos. Lo descubrirás cuando mueras. No puedo esperar tanto. No puedes esperar 6 meses. No, dímelo ahora. Está bien. El significado de la vida es... Décimo mandamiento. Escucharás todos los programas de autodefensa informática. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofónico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Joder, qué buenos estaban estos panes y estos peces. Tanto multiplicarlo, me he puesto hasta los cartolines. Lo siento, Juan on Cloud, porque tú solo has podido comer pan. He preguntado antes si alguien quería menú vegetariano, pero como siempre estás en las nubes... No pasa nada. Si ya estoy acostumbrado, Jesús de Rizab. Bueno, mientras viene el pudín de pez, tengo que anunciaros algo. Os aseguro, en verdad, que uno de vosotros me ha traicionado. La verdad es que tengo algo que confesar. El otro día me descargué la app de Angry Birds, pero te juro, maestro, que no llegué a jugar y lo borré inmediatamente. No es esa la traición a la que me refiero, Pedro Snowden. Aunque ya te vale. Ya os tengo dicho que no os fiéis de las apps que piden acceso a los contactos, las imágenes y vuestra localización. Ups, lo siento, maestro. No volverá a pasar. Fue un momento de debilidad. Jesús, Jesús de Risu, que Lázaro acaba de publicar en su cuenta de GNU Social que eso de levantarse y andar no va con él, que está mejor sentado. Joder, con el Lázaro. Venga, vamos a centrarnos. Que digo que uno de vosotros me ha traicionado, así que desembuchad. Yo, maestro, he de confesar que escuché que todo el mundo decía que ahora el WhatsApp iba con cifrado, así que me lo instalé en mi smartphone. Y como además todo el mundo lo usa, pues no pude resistirme a la presión popular. Anda, Pabla Cifrada, que me vienes con unas cosas. Si todo el mundo se tira de un puente, ¿tú también te tiras? Ay, pero no era esa la traición de la que hablaba. Tranquilo, Jesús de Riseap, si ya vi que el cifrado de WhatsApp era un tongo. Seguiré usando mi mensajería libre en mi teléfono. ¿Sí? Vale, ahora se lo digo. Jesús de Riseap, que han llamado del sindicato de Moisés, que dicen que ya no abre más mares por la mitad hasta que no les des chubasqueros y botas de agua. No estoy yo ahora para peticiones sindicales. Ya hablaré yo luego con el Moisés. Bueno, ya está bien de tonterías. No quiero mirar a nadie en concreto, pero... Judas de Dropbox, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo? ¿Me hablas a mí? Perdón, maestro, que estaba mirando una página web de ventanas. ¡Deja de hacerte el longi! Sé que has sido tú, Judas de Dropbox, quien desde un Google Chrome de mierda te has creado un perfil de Facebook de las narices, donde has subido y etiquetado las fotos íntimas de todos los apóstoles. ¡Pero es que además lo has hecho desde un Windows 10 de pacotilla! Pero, Jesús de Risea, ¿cómo te has enterado de todo esto? Es que aún no sabes, desdichado, que no puedes esperar privacidad si usas Windows, Facebook, Google o Dropbox. ¿Acaso desconoces que la privacidad es imposible sin software libre? Policía, poca acreditación, un error. Mucha policía, poca acreditación, represión. Mucha policía, poca acreditación, un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar? Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, los psicodioses de la nube. Hasta aquí ha llegado este celestial programa de Autodefensa Informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, si Radio María no interfiere en las ondas. En cualquier otro horario, tenemos disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias o dudas. Asimismo, puede dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-360-247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-360-247. A quien nos deje un mensaje, le regalamos una fantástica pegatina de autodefensa informática. Nos comprometemos a enviarla por correo convencional, de esos de sobresello, pero para ello nos tenéis que dar vuestra dirección. Este es un programa sobre privacidad, así que si no nos quieres dar tu dirección lo entendemos, pero no te va a llegar la pegatina. Os recordamos que Radio Almaina está llevando a cabo una campaña para conseguir 100 socios y socias, con el fin de mejorar la calidad de la señal por FM y mantener los gastos de la emisora. Este medio no recibe subvenciones gubernamentales, empresariales o religiosas de ningún tipo, no emite publicidad comercial y nadie cobra por su labor. Te animamos a apoyar el proyecto a partir de 2 euros al mes. Entra en la página web de Radio Almaina y te contaremos cómo hacerlo. Esta dosis mensual de privacidad digital trepana a vuestros oídos gracias a nuestra mamma, Radio Almaina, además de Onda Anónima, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mutant, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Gracias por la difusión! Autodefensa Informática estará presente en las jornadas Software Libre para un Mundo Libre, del 24 al 26 de junio, en el espacio sociocultural liberado y autogestionado ECO, de Carabanchel, Madrid. Si tenéis la oportunidad, acudid. Ya hay confirmadas 11 charlas y talleres sobre tecnología y cultura libres. ¡Allí nos vemos! Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Echando unos tripis en la pila bautismal, Paul. A Dios rogando y con el mazo dando, señor Gallito. Toma hostias virtuales. Poniéndose hasta los cartolines en la última cena, Adri, MC Hammer y Virgi. Intento cambiar de verdad, intento escapar de... Bajándonos de las nubes, Colegota. Pasando de madrugar, porque no queremos que Dios nos ayude, y en labores de guión, producción, locución y estulticia supina, Antonio y Vane. Tan lleno de muerte de muchos colegas. En el escenario de la capilla Sixtina Almaina han actuado The Skets, Bad Luck Bandits, The Meteors, The Hangmen, Reverend Horton Heat, The Spectres y quienes están sonando, Narco. Tened cuidado o las nubes nos dejarán ver la luna. Pero si agrandan las riquezas en cuentas corrientes, no lo entiendo. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que te hartas y revientas, y alguno le pegas patadas. Y es que te cansas de todo, de mí lo que llevo en nada. Después de tanta miseria, como quieras que siga creyendo que existe tu Dios. Pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pues claro que no, pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Mierda de educación que te enseña a vivir como tú lo deseas. Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. A chuparte la boca, que suelta palabras que son mentiras. A chuparte la boca, cabrones, a chuparte la vida. Oh, noche no pienso rezar. Que le den por culo a Dios. ¡Aprobado! ¡A apagarlo y volver a encenderlo!